Rodolfo Hernández en la calle, uno ve gente que espontáneamente dice, a mí el viejo ese que va a pelear contra la corrupción me gusta, a mí el viejito que se va a financiar su campaña solo me gusta, a mí el que le cascó al ladrón del consejo me gusta. Rodolfo Hernández está logrando una comunicación popular, es disciplinado, lo hace todos los días. Yo no descartaría a Rodolfo Hernández ascendiendo en los próximos días. Me parece que es una figura que está recogiendo votos. Son las 7:54. La música la pone hoy, por lo menos hasta esta hora, una super banda italiana, Maneskin, arrancando la semana con energía aquí en la FM. Mucho niño que hoy entra al colegio también, muchos papás que están manejando hoy, que se levantaron temprano para llevar a sus pequeños al colegio. Bueno, saludo para ellos. 7:55, esto es la FM, las noticias como son. Paso a la FM. Esta es la FM. Con MarketRCN.com regresa con toda. Encuentra útiles escolares, ropa deportiva, lo último de moda femenina, maquillaje y muchos más a precios imperdibles. Entra ya a MarketRCN.com y encuentra todo lo que tenemos para ti para que regreses con toda. Aplican términos y condiciones. En Bogotá, la FM en los 94.9. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Emocionados por vender su casa, pero abrumados por el proceso para lograrlo. 100cuadras.com les cuadra la publicación, el certificado de libertad y les ayuda a calcular el precio. 100 cuadras, cuadra todo. La FM siempre está de tu lado. Por eso nos vamos a patrullar Bogotá, para que nos cuente sus problemas. No, eso todo está muy caro. Sus retos. No, sinceramente me da miedo. No me metería por ahí. Es que a mí me robaron frente al CAI. Sus dificultades. No, aquí esperando el Transmilenio. Y pensándolo bien, ¿ese pico y placa para qué? Lo que se vive todos los días. Aquí en Bogotá hacen lo que quieren. Todas las mañanas en nuestra capital. Soy William Calderón y desde el lunes estaré recorriendo Bogotá para ser la voz de los que no tienen voz. La FM. Las noticias como son.